Radio Nacional y Bohemia Colectivo Artístico presentan Mesa Bohemia. Hoy una obra de Mario Vargas Llosa. Katie y el hipopótamo. Comedia en dos actos. Actúan Verónica Parmigiani, Alejandro Olivera y Marisa Agüero. Primer acto. Santiago está dictando en una grabadora mientras Katie pasea en torno de él, revisando unos apuntes, rememorando. Me quedé junto a la esfinge hasta que se hizo de noche y de repente se prendieron las luces. Absorta, hechizada, permanezco contemplando la esfinge sin advertir que cae la noche. De pronto, una luz espectral ilumina su serena sonrisa. Ahí estamos, frente a frente, yo, la mujer de carne y hueso, y ella, la de entrañas de piedra, cabeza enhiesta y garras de león. Ahí había montones de estrellas, sentía no sé qué. Solita en ese lugar, esas horas, en medio de tanta tumba egipcia. Deambulo entre sepulcros piramidales y colosos faraónicos. Bajo el firmamento nocturno, un sinfín de estrellas que flotan sobre el Cairo en un mar azulino de tonalidades opalescentes. Era una imprudencia estar ahí. ¿Quién me iba a defender en caso de peligro? Pero me acordé de mi revólver y se me quitó el susto. Ningún ser viviente me rodea, ni humano, ni animal, ni vegetal. Apenas lo advierto, mientras reflexiono sobre la remota humanidad que erigió esos monumentos. Los hombres que vivían confundidos con lo ultraterreno como los peces con el agua. Mantengo un silencioso diálogo con la esfinge. De pronto, mi sueño se triza y la realidad recobra su imperio. ¿Qué hago allí sola, exponiéndome a mil peligros, desde un chacal hambriento hasta un forajido sin alma? Pero me tranquiliza recordar el pequeño revólver de empuñadura de concheperla que me acompaña por el mundo como un perro fiel. En eso, ¿quién sabe de dónde se me apareció un tipo? No pude ni gritar. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¿Qué me iba a hacer? Entra Juan y queda en escena. Una figura masculina de chilada roja y turbante blanco surge repentinamente ante mí, como segregada por el aire caliente del desierto o por la historia egipcia. Es alto, delgado, de ojos negros y dentadura blanquísima. Me va a agredir, me va a afrentar. Debo correr, pedir auxilio, llorar. Santiago, no me gusta eso último. Lo borramos entonces. ¿Desde dónde no le gusta? Desde que se me aparece el tipo. Santiago se inclina sobre su grabadora para borrar la última parte del dictado. Juan se acerca a Katie. Ambos sufren una transformación. Parecen dos jovencitos charlando en la esquina del barrio. ¿Tipo? Querrás decir, enamorado. ¿Tú, mi enamorado? Permíteme que me sonría. Te permito todo lo que quieras, menos que no seas mi enamorada. No soy tu enamorada. Pero lo serás. ¿No te cansaste que te diga que no, Johnny? Cuando se me mete algo en la cabeza, soy contra el tren, zapita. Me seguiré declarando hasta que me digas que sí. Serás mi enamorada, mi novia y terminaremos casándonos. ¿Qué te apuesto? ¿O sea que hasta me voy a casar contigo? ¿Y con quién te vas a casar si no es conmigo? Me sobran pretendientes, Johnny. Tú elegirás al mejor. ¿Qué creído que eres? Sé muy bien quiénes se te han declarado. ¿Y por qué los mandaste a todos a freír monos? ¿Se puede saber? Porque en el fondo, te mueres por mí. ¡Qué creído eres, Johnny! Solo soy creído cuando tengo base. ¿Te lo demuestro? A ver, demuéstramelo. ¿Soy o no soy mejor que Beppo Torres? ¿En qué eres mejor que Beppo Torres? Corro olas mejor que él, que ni puede pararse en la tabla. Además, tengo más pinta que él. ¿O sea que te crees el más pintón del barrio? Me creo más pintón que Beppo Torres y también que Quique Ríquez. ¿Ah, en qué me gana, Quique? A ver, corriendo olas me gana, en pinta me gana. ¡Te gana bailando! ¡Quique! Permíteme que me sonría. Bailando el mambo me gana, el cha-cha-cha, la guaracha. en las fiestas. A mí me hacen ruido cuando bailo, te consta. Al pobre Quique yo le enseñé a hacer figuras. Yo le enseñé a bailar chic to chic. Te gana bailando la marinera y el vals criollo. La marinera, el vals criollo, qué guachafería. Estos son bailes de vegetorio, zapita. Te mueres de celos, ¿no? De Beppo, de Quique, del gordo. ¿El gordo? ¿Celo yo del gordo Rivarola? ¿Qué tiene el gordo que no tenga yo? ¿Un Chevrolet convertible del 50? Yo tengo un Studebaker convertible del 51. Por favor, zapita, por favor. Ni a Beppo, ni a Quique, ni al gordo, ni al sapo Saldívar, ni a Harry Santana, ni a mi hermano Abel, ni a ninguno de los que se te han declarado les tengo celos. Ninguno de ellos tiene ni para comenzar conmigo. Y tú lo sabes. Quique, Beppo, Harry, el gordo Rivarola. Parece que hiciera siglos. Y por último, hay otra razón. ¿Te la digo francamente? ¡Dímela francamente! Porque yo tengo plata, zapita. ¿Tú crees que a mí me importa eso? ¡Mi papi tiene más plata que tu papi, sonso! Justamente, zapita, conmigo puedes estar segura de que a mí me gustas tú. De que si yo quiero casarme contigo es por ti y no por otra cosa. ¿Puedes estar segura de lo mismo con los otros? Ayer mi viejo se lo dijo a tu viejo. Ten cuidado con esos moscardones que rondan a tu hija. Quieren pegar el braguetazo de su vida. No digas lisura, Johnny. Sí, braguetazo no es lisura. Bueno, si lo fuera. Sorry. Te quedaste muda, ¿ves? Es la verdad. Preguntale a tu viejo. No pudiste darme la contra, ¿ves? Ya te estoy convenciendo. Creo que la próxima vez que me declare, ya no me mandarás a freír mono, zapita. Su voz ha ido declinando y Katie se ha ido apartando de él, olvidándolo. Juan permanece en el escenario como un chiquillo que vagabundea, silbando, mirando las moscas, con las manos en los bolsillos. Santiago ha terminado de borrar la última parte del dictado en la grabadora. Listo, borrado. ¿Retomamos desde su visita a la Esfinge o pasamos a otro episodio, señora? Puede usted llamarme Katie. Eso de señora me avejenta. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo nació Katie Kennedy? ¿No le gusta? Es bonito. ¿Pero de dónde salió ese nombre? ¿Por qué lo eligió? Si usara el mío, nadie tomaría en serio mi libro. Los nombres peruanos no parecen de escritores. Katie Kennedy, en cambio, sí. Es extranjero, musical, cosmopolita. Tampoco Santiago Zavala suena bien. Para un artista. ¿Por qué no lo cambiamos? Sí, déjame bautizarlo de nuevo. A ver, ya sé. Mark. Mark Griffin. ¿Lo puedo llamar así? Entre nosotros, aquí, en la guardilla. ¿No le importa? No, señora, no me importa. ¿Le parezco tan vieja que no puede llamarme Katie? Por supuesto que no, pero tengo que acostumbrarme. Estoy trabajando para usted, dése cuenta, la veo como a mi jefe. Véame como una colega más bien. Bueno, se nos pasan las 2 horas. Empecemos otro episodio. La visita al Museo del Cairo. Los fabulosos tesoros de Tutankamón. Entra Ana y camina hacia un rincón, donde empieza a llorar, asediada por las miradas, gestos obscenos de Juan. Dedico la mañana siguiente a los yelmos esmaltados, los collares de turquesa y lapislázuli, los prendedores de corales y las miniaturas de oro del rey Tutankamón. Entre más caras y miles de cosas lindísimas, había una pobre rubia llorando como una magdalena. De pronto, entre el boato de las urnas de cristal, las parihuelas, los palanquines, los suntuosos ataúdes y los cofres centellantes, diviso una belleza rubia de carne y hueso, de perfil purísimo, sobrecogida por los sollozos. ¿Qué le ocurre? Era una turista alemana, la muy tonta, había salido sola a recorrer el Cairo en minifaldas. Tuvo que meterse en el museo por el escándalo que provocó en la chusma. Había venido a refugiarse entre las maravillas del pasado egipcio, huyendo de las miradas lujuriosas, las manos intrépidas, los gestos psicalípticos, los malos pensamientos y las locuras exhibicionistas que sus largas piernas pálidas provocaban por las calles cairotas. Su imagen me recordó a esa muchacha que Víctor Hugo llamó obscena a fuerza de inocencia. Apiadada de ella, le ofrecí mi ayuda. Y de ti no te apiadas, Mark Griffin. Vete a la mierda, Ana. Me fui hace tiempo, Mark Griffin. Tú me mandaste allí, atada de pies y manos. ¿Ya no te acuerdas? Acuérdate, Mark Griffin, acuérdate. Katie sigue revisando sus notas y dictándole a un invisible Santiago, que seguirá en el escritorio junto a la grabadora. No puedo seguir en esta casa ni un segundo más. Para mí, los certificados matrimoniales son basura. Cuentan los sentimientos, nada más. Yo ya no te quiero. Mis principios no me permiten continuar al lado de una mujer a la que no quiero. No llores, no hagas escándalo, no me amenaces con suicidarte, no imites a las señoras burguesas cuando las dejan sus maridos. Pórtate como una mujer emancipada y adulta. Está bien, no te voy a hacer ningún escándalo, no te voy a atajar a la fuerza. ¿Qué debo decirles a las niñas? ¡Ah, el chantaje de las niñas abandonadas! ¿Quieres que te pierda también el respeto? No me vengas con truculencias de señoras que ven muchas telenovelas. Todos los matrimonios se separan y nunca se ha visto que un hijo se muera por eso. No estoy diciendo que se vayan a morir. Te pregunto, ¿qué les digo? ¿Cómo les explico que su papá ya no vivirá en esta casa? No estoy peleando ni haciendo chantaje. Te pido un consejo. Son muy chiquitas, van a sufrir. Dime qué tengo que decirles para que sufran menos. La verdad. ¿O crees que es preferible esa hipocresía burguesa de las mentiras piadosas? ¿La verdad? ¿Que su padre se larga porque se ha enamorado de una de sus alumnas? Exactamente. Te hubiera podido pasar a ti. Les puede pasar a ellas más tarde. Y si son consecuentes con sus sentimientos y no unas burguesas reprimidas, actuarán igual que yo, como seres adultos y superados. Te sigues sintiendo adulto y superado, Mark Griffin. Ahora, mientras escribes el libro de viajes por el amarillo oriente y la negra África de la señora Katie Kennedy, escritora que tiene las ideas y te paga para que pongas las palabras, ¿sigues hablando contra las señoras burguesas, Mark Griffin? Después fui a la parte vieja del Cairo y vi una iglesita donde se refugió la Virgen con el niño Jesús durante la huida. ¡Ay, lindísima! Historia y religión se entreveran en los vericuetos eternos y multicolores del viejo Cairo, para mi goce y regocijo. Y esta ermita que se yergue airosa, íntima, milenaria, entre nubes de polvo, es un refugio que albergó a María y al niño durante la huida. Y después visité otra iglesita, judía creo, donde estuvo un tal Abraham. ¿Por qué los muros de esta sinagoga sin tiempo transpiran esa espiritualidad que me embebe hasta los huesos? Porque sobre sus piedras se posaron las plantas del patriarca Abraham. Y por último fui a parar a una tiendita de perfumes. Y como lo material y lo espiritual son indiferenciables en Egipto, casi inmediatamente después me descubro, en la resplandeciente mañana, en una tienda de perfumes. Era el atardecer, más bien. Casi inmediatamente después me descubro, en el sangriento crepúsculo, en una tienda de perfumes. Había unos turistas. El perfumero nos explicó en un inglés zarrapastroso que la tienda era viejísima y nos hizo probar unas muestras. No me quitaba los ojos de encima, hasta ponerme nerviosa. El perfumero es alto, delgado, de ojos negros y dentadura blanquísima. Su mirada no se aparta de mí, mientras nos explica en francés la lengua de la seducción, que la perfumería es tan antigua como las más remotas mezquitas egipcias y que sus operarios fabrican esencias cuyo secreto se transmite de padres a hijos a lo largo de siglos. Nos hace aspirar elixires cuya fragancia dura años en la piel. Y mientras habla, sus ojos, obscenos, voraces, lujuriosos, siguen fijos en mí. Víctor, ¿tú aquí? ¿Qué quieres? Fugarme contigo, escaparnos juntos. Sí, Zapita, lo tengo todo arreglado. He conseguido una camioneta, convencido al curita de chincheros, me ha prestado una casa en el campo. ¿Estás hablando en serio, Víctor? No es romántico lo que te propongo. No es romántico fugarnos, casarnos a escondidas con el hombre que quieres, pese a la oposición de tus padres. No es romántico que dejes plantados a ese bobo con el que vas a casarte a la fuerza. ¿No dices que eres una chica romántica? Te equivocas. Mis padres no tienen nada que ver con mi decisión de casarme con Johnny. Ni ellos ni nadie me obliga a casarme con Johnny. Me caso con él porque quiero. Porque lo quiero. No es cierto. Te casas con Johnny porque tu familia te lo ha metido por los ojos y por las orejas para sacarme de tu vida. No es cierto que estés enamorada de ese bobo, Zapita. No hables así de Johnny. Es mi novio y va a ser mi marido. Tratando de besarla. Tú estás enamorada de mí, Zapita. No lo has dicho tantas veces. ¿Quieres que te recuerde lo que me escribías? No cometas ese error, amor mío. Si te casas con Johnny, te arrepentirás toda tu vida. No me arrepentiré nunca y seré muy feliz con Johnny. No me busques más, no me llames, no insistas. Resígnate de una vez. Voy a casarme con Johnny. No me resignaré nunca. Seguiré insistiendo hasta el último momento. Hasta que el cura les dé la bendición, voy a insistir. Pues vas a perder tu tiempo miserablemente. Solo si en un día me convenzo que no hay esperanzas, que no... ¿Qué harás? ¿Me matarás? ¿Matarás a Johnny? No suena egipcio, señora. En vez de Johnny, un nombre árabe. ¿Por qué no Ahmed? O Gamal. ¿No le gusta Gamal, el perfumero lúbrico? O Ahmed, el perfumista lujurioso. Johnny no tiene nada que ver con mi libro. Me fui por otro lado. Me estaba acordando de cuando era joven. Sigue siéndolo, señora. Si de veras lo creyeras, me dirías Katie. Perdónenme. Prometo que de ahora en adelante le diré Katie. Me acordaba de mis pretendientes. Tenía montones. Quique, Beppo, Harry, el gordo Rivarola. En ese tiempo, yo era lo que llamaban un buen partido. Ya lo sé. Yo la conocía, aunque usted no me conociera. Todo el mundo la conocía, en realidad. Por las páginas sociales, por las revistas. ¿Cómo era usted en ese tiempo? Yo, un idealista, un romántico. Soñaba con ser alguien como Víctor Hugo, dedicar mi vida a la poesía, a la política, al arte, a algo elevado que dejara una huella en la sociedad. Quería llenar mi biografía de gestos soberbios. ¿Podemos hablar un momento, Katie? Es sobre Víctor. No quiero hablar de Víctor ni una palabra, ni ahora ni nunca, ni contigo ni con nadie. No le he visto desde que nos casamos, así que no vengas a hacerme escenas de celos a estas alturas con Víctor. Santiago ha abandonado su lugar de trabajo y está junto a ellos. Parece traspasado de pena. Te casaste con ese payaso, Zapita. No eres la muchacha romántica que querías hacerme creer que eras en tus cartas. Ya sé que no lo has visto desde que nos casamos. No te voy a hacer ninguna escena de celos. ¿Acaso te he hecho alguna? Yo confío plenamente en ti, amor. Es que... ha venido a verme. ¡Tú! Pero, qué sorpresa, Víctor. Pasa, pasa, pasa. ¡Qué milagro, hombre! Dios mío. Víctor. Víctor. ¿Cómo has podido hacerme una cosa así? Y por mí. Por mi culpa. Lo hiciste por mí, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Johnny? Ya veo que te sorprende mi visita. Sí, no es para menos. No quiero quitarte tiempo. Me imagino que estás muy ocupado. He venido a traerte estas cartas. Estoy segura que lo hiciste por mí. No me lo perdonaré. Lo lamentaré toda mi vida. Sufres. Gozas. Por lo menos has alcanzado la paz. ¿Qué son esas cartas? Pero si son cartas de amor. Pero si son cartas de amor de mi mujer a ti. ¿Qué significa esto, Víctor? ¿Por qué me has traído esto? Aunque estés más allá de los mares, escondido detrás de esas murallas macizas, aunque no nos veamos nunca más, yo estoy junto a ti, acompañándote, Víctor. Es prueba de amistad, Johnny. La Zapita es ahora tu esposa. Estoy seguro que ni a ella ni a ti les gusta que las cartas que me escribió cuando era mi enamorada anden por ahí. Por ellas verás que nuestra relación fue siempre limpia, pura. Te las traigo para que las rompas, o las guardes, o hagas con ellas lo que quieras. Contigo me despierto cuando aún es noche cerrada y el cielo arde de estrellas después de haber dormido apenas 4 horas. Contigo, en tu jergón de paja, en ese recinto desnudo de piedras húmedas. Ah, por eso. Mira, no sé qué decirte. Me dejas sorprendido. Yo, bueno, la verdad es que... En fin, no sé qué decirte. Contigo medito de rodillas sobre losas heladas, frente a esas calaveras que nos contemplan como diciendo: los espero, contigo lloro por las maldades que han convertido al mundo en un charco de pus. Por lo menos dame las gracias. Contigo me flagelo, llevo silicio y trato hasta el agotamiento de mis fuerzas de expiar la infinita sabiduría de los hombres para lastimarse y lastimar al prójimo. Por estas cartas, sí, te doy gracias. ¿No me estás haciendo alguna trampa vos? ¿No es esta una tomadura de pelo, Víctor? Contigo ayuno, vivo en perpetuo silencio, ando descalza en lo más crudo del invierno y visto de espesas lanas en el ardiente verano. Contigo trabajo la tierra con mis manos y doy de comer a los conejos. No, Johnny, palabra que no. Contigo canto los salmos que mantienen al mundo al filo de la desintegración y compongo las alabanzas a la avispa, al floripondio, al cardo, al ratoncito, al polen, a la hormiga, al laurel. Bueno, perdona, la verdad es que me has dado contra el suelo, Víctor. ¡Qué caballerazo eres, hombre! La zapita te lo agradecerá también. Seguro que a ella le molestaba que esas cartas rodaran por ahí, ahora que es una señora casada. Contigo he muerto para el mundo de la víbora, el oropel, la ansiedad y el chancro. Y vivo la esclavitud que es libertad, el martirio que es dicha, la muerte que es vida. Por eso te las traje, pensando en ella. ¿Sabes por qué, Víctor? ¿Lo presientes? ¿Lo adivinas? ¿Lo sabes? Me quitas un gran peso de encima, Víctor. Creí que estabas resentido conmigo, que me odiabas. Porque te amo, sí, sí, sí, Víctor. Te amo, te amo, te he amado siempre, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué la zapita se casó contigo? ¡Qué ocurrencia, Johnny! Me apenó al principio, pero después me hice a la idea. Y ahora pienso que fue mejor para todos que se casara contigo. ¡Sí, como lo oyes! ¡Tu Adele te ama! ¡Te ha amado, te amará, dueño mío, amo mío, señor mío, rey mío! ¡Oh, Víctor, Víctor! ¡Claro, claro! Yo lo pensé siempre. La zapita y tú son muy diferentes. No se hubieran llevado bien. Contigo se ha ido el aire que respiraba, la luz de mis ojos, la voz de mi garganta, lo que movía mi sangre. No te casaste conmigo porque creías que me iba a aprovechar de tu plata, Katie. No me cansé contigo por estúpida. Katie y yo, en cambio, nos llevamos regio. Por cobarde, por inculta, por ciega, por frívola. ¡Qué decepción, zapita! Te imaginaba más idealista, más soñadora, más pura de mente, menos calculadora y más ingenua. ¿No te pareces a Adele Faucher, Adele? ¡Perdóname, perdóname! Mira, Víctor, ahora, después de esta explicación, tenemos que seguir viéndonos. Tienes que venir a la casa a comer con nosotros un día de estos. ¡Vuelve la marcha atrás! ¡Todavía es tiempo! ¡Óyeme! ¡Respóndeme! ¡Regresa, Víctor! No va a ser posible, Johnny. Me estoy yendo de viaje, muy lejos, y no creo que vuelva más al Perú. ¡Quiero ser tu esclava, tu sirvienta, tu perra! ¡Qué misterioso suena eso! ¡Quiero ser tu puta, Víctor! Lo es, en cierto modo. Mira, te lo voy a decir. Me estoy yendo a España, a Burgos. Voy a entrar a la trapa. Iré al puerto y me desnudaré ante los marineros más sucios. Les lameré los tatuajes de rodillas, si eso te gusta. Cualquier capricho, Víctor. Todas las fantasías, las locuras que tú digas, lo que mandes. ¿A dónde vas a entrar? Podrás escupirme, humillarme, golpearme, prestarme a tus amigos, pero vuelve, vuelve. No sabes lo que es, claro. A la trapa, una orden religiosa, muy antigua, muy estricta. Una orden de clausura. Sí, eso mismo, voy a hacerme monje. Vuelve aunque sea a matarme, Víctor. ¿Por qué no te haces torero más bien? Sabía que tarde o temprano tratarías de tomarme el pelo, ¿eh? No podés con tu genio, ¿no, Víctor? Ay, pero ya sé que no me oyes ni oirás nunca. Ya sé que tu Adela ha perdido, por los siglos de los siglos, la razón de vivir, de morir, de resucitar. No te estoy tomando el pelo. Voy a entrar a la trapa. He sentido el llamado, y es más, te ruego que me ayudes. No tengo dónde caerme muerto. El pasaje a España cuesta caro. Estoy pidiendo a mis amigos que me ayuden a reunir lo necesario para un pasaje de tercera en el Reina del Mar. ¿Podrías ayudarme con algo, Johnny? Juan, ¿para qué vienes a contarme a mí esas cosas? ¿Qué me importa a mí esas cosas? Y te las cuento porque eres mi mujer. ¿A quién se las voy a contar si no? ¿Tú crees que será cierto eso del convento trapense, trapero, trapista? ¿Para qué me podía servir a mí tu plata? Te lo he explicado tantas veces, Apita. Yo no quiero ser rico, sino feliz. ¿Es feliz tu papi? ¿Es feliz Johnny? Bueno, quizás Johnny lo sea, pero no por rico, sino por tonto. Conmigo tú hubieras sido feliz. Hubieras tenido la noche de boda más memorable de la historia de él. Al principio no se lo creí, por supuesto. Pensé que había venido a pegarme un sablazo, a contarme un cuento. Pero ahora, no sé. Si lo hubieras oído, hablaba como un cura. Todo suavecito, todo delicado. Se dijo que había sentido el llamado. ¿Qué quieres que haga con estas cartas, Apita? Ya no viviremos en Chincheros, ese pueblecito donde el aire es el más casto de la sierra. Ya no compartiremos esa vida sencilla, libre, sana, frugal, íntima. No te lo reprocho, Apita. Al contrario, te lo agradezco. Has sido el instrumento de que se ha valido a alguien más grande que tú y que yo para abrirme los ojos y hacerme saber lo que espera de mí. Gracias por dejarme, Apita. Gracias por casarte con Juan. En la trapa rezaré siempre para que ustedes sean felices. ¡Claro que no las he leído! Bueno, sí las leí. ¡Qué cartas tan románticas, Katie! Estabas enamoradísima de Víctor, ¿no? Ni me las olía. Tampoco me olía que fueras tan romántica. ¡Qué cosa las que le escribías, Apita! Johnny, darling, qué payaso resultaste. Como su nombre lo indica, por lo demás, eso de Johnny Darling no da la idea de un hombre muy serio. Qué aliviada me sentiría si pudiera contarte mi tragedia matrimonial, Mark Griffin. Cuéntemela, Katie. Para eso estoy en esta guardilla de París. Es parte de mi trabajo. ¿Cuáles fueron los problemas? ¿La trataba mal Johnny Darling? No me daba bien cuenta, entonces, ahora me doy. Me sentía decepcionada. Pasaron 1, 2, 3 años desde que nos casamos y la vida se volvió aburridísima. ¿Era esa rutina el matrimonio? ¿Para eso me había casado? ¿Qué hacía su marido? Iba al Waikiki. ¿A ese club de tablistas en la playa de Miraflores? Todos los días del año, invierno o verano. Era la principal ocupación de su vida. Me gusta, tengo derecho, soy joven, quiero gozar de la vida. Pero Johnny Darling, la tabla hawaiana no es la única manera de gozar la vida. ¿No te cansa estar todo el día en el mar? Te van a salir escamas. Cada día me gusta más, cada día haré más tabla hasta que me muera. O hasta que esté tan viejo que ya no pueda bajar una ola. ¿Realmente dedicaba su vida a correr olas? ¿No le daba vergüenza? ¿Vergüenza? Al contrario, me da orgullo, me gusta, me pone feliz. ¿Por qué me daría vergüenza? ¿Qué tiene el surf de malo? ¿Qué tiene de malo hacer tabla en Miraflores, en Hawái, en Australia, en Indonesia, en Sudáfrica? Es lo más formidable que hay. Entro al agua despacito, deslizándome, borrando las olas, me zambullo, las corto, las cruzo, las amanso. Entro empujando por la resaca hasta los grandes tumbos después de la reventazón. Me monto sobre la tabla y como un jinete que espera el disparo de la partida voy calculando, midiendo, adivinando. ¿Cuál de esas arruguitas crecerá y será la buena ola para bajar? ¡Esa es! ¡Qué nervios! ¡Qué cosquillas en los músculos! ¡Qué locura del corazón! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! ¡No pierdas ni un segundo, Johnny! ¡Me coloco en posición! ¡Espero! ¡Ahora! ¡Un manazo en el agua! ¡Ya está! ¡Me pescó! ¡Me arrastra! ¡La agarré justito antes de reventar! ¡Salto! ¡Me levanto! ¡Me estiro! ¡Me encojo! ¡Me estiro! Ahora todo es cintura, equilibrio, resistencia, inteligencia, experiencia. A mí no me tumbas tú, bolita, a mí no. He bajado olas que podían quebrar un rascacielos. He hecho el túnel en las olas que parecían cataratas, cavernas, montañas. He corrido olas que si hubiera perdido el equilibrio me hubieran deshecho, descoyuntado, apachurrado. He bajado olas entre arrecifes de coral, en mares con tintorerías y tiburones. 100 veces he estado a punto de ahogarme, de volverme sordo, de quedar tullido. He ganado campeonatos de surf en 4 continentes y si no gané en Europa es porque las olas de Europa son una caquita para el surf. ¿Por qué me daría vergüenza? ¿En qué piensas todas esas horas sentado en la tabla mar adentro? ¿De qué tamaño será la hora que vendrá? ¿La bajaré? ¿La perderé? ¿Me revolcará? ¿Me llevará hasta la orillita? ¿Nunca pienses en otra cosa que en las olas? A veces, cuando el mar está en calma, chicha, pienso en la hembrita que conocí ayer, anteayer o esta mañana, en la hembrita que me gustó. Será fácil, será difícil, hará cositas a la primera o a la segunda invitación. Habrá que hacerle un trabajo fino, largo, mañoso, cómo, cuándo, dónde le haré cositas. A veces se despierta el cucú y para que vuelva a dormirse pienso en rombos, cubos, triángulos y paralelogramos. Por supuesto, hasta hacías cositas con la tabla, no me extraña. Cuando estás encima de la ola, moviendo los brazos como un monigote, ¿qué piensas? Me estarán viendo desde la terraza del Waikiki. Me verán los que se bañan en la piscina, en la playa, los de los autos del malecón. Me verán, me alabarán, me envidiarán. ¿Y qué sientes? Siento que crezco, que soy buen mozo, que soy muy macho, que siento un dios. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Importa si te estoy viendo y admirando yo? Antes de que nos casáramos, sí. Después no, qué gracia, ya eres mi mujer. Tu obligación es admirarme. Ahora me luzco para que las otras hembritas, las nuevas, las recién conocidas, las desconocidas. ¿Nunca se le pasó por la cabeza que era un crimen perder así el tiempo cuando hay tantas cosas creativas, productivas por hacer en la vida? Claro que nunca se me pasó por la cabeza semejante estupidez. ¿Acaso corriendo olas le hago daño a alguien? Nah, ¿acaso dejando de correr hola le solucionaría algún problema a alguien? ¿Ir al banco es más creativo y productivo que bajar buenas olas o hacer cositas con una hembrita? Eso iba a ser mi vida de casada. Ver a Johnny Darling correr olas y meterme cuernos. Los burgueses de la realidad eran más burgueses todavía que los de los panfletos. Los que odiábamos por ideología y por principio. En eso no te engañé, Anita. Ana se acerca a Santiago, quien parece no verla. Acostarse tarde, levantarse tarde. ¿Vas a ir hoy al banco, Johnny? Un ratito, para guardar las apariencias. Pero a eso de la una nos encontramos en el Waikiki, ¿ok? Las malditas olas, las malditas tablas, los malditos campeonatos, los malditos viajes a Hawái. El maldito aburrimiento de Hawái, en hoteles con césped y palmeras de plástico. Mirarlos, contemplarlos, festejarlos, alabarlos, contar chismes. ¿Quién le pone cuernos a quién y con quién? ¿Qué pareja se hizo, se deshizo, se rehizo y volvió a deshacerse? Prepararse para el cóctel, la comida, el shower, el lau, el party. La sorpresa, la peluquería, el vestido, la manicure. Mañana lo mismo, pasado lo mismo. ¿Eso va a ser todo el resto de tu vida, Katie? Pamplinas, la verdad verdadera yo la sé muy bien y tú también la sabes, Katie Kennedy. Pero te da vergüenza confesarla. Con los hijos las cosas cambiarán, Katie. Cuidarlos, educarlos, verlos crecer les dará sentido al matrimonio. Pamplinas, en efecto, no cambiaron nada. No llenaron el vacío. En vez de ir sola, ahora vas al Waikiki con Alejandra. Y ahora con Alejandra y Johnnycito, en vez de aburrirte sola, ahora te aburres en familia. ¿Es esto el matrimonio? ¿Es esto la maternidad? ¿Por esto suspiraste, soñaste todos los años del colegio? ¿Para pasarte la vida viendo a un idiota hacer piruetas entre las olas sobre un pedazo de madera balsa? Cuentos, pamplinas. Te digo la verdad verdadera. Katie Kennedy se aburría porque el divino tablista la olvidaba, la dejaba cada noche abandonada, desvelada, sin hacer cositas. El tablista no era Víctor Hugo, Adele. Con tantas olas se le había congelado el cucú. Hablas por experiencia propia. Cuando te fuiste con esa, hacía meses que apenas me tocabas. Sin necesidad de correr olas, también a ti se te había congelado el cucú. No es cierto. Simplemente ya no me gustabas. Hacía cositas todos los días con Adele. Varias veces al día, un día, 9 veces, como Víctor Hugo en su noche de boda. ¿No es cierto, Adele? Es mentira, profesor. Pero te guardaré el secreto. Nunca pudiste hacer cositas más de 2 veces en un día y con un largo intermedio. Ay. Te voy a decir algo más, Ana. Pensaba con horror en que llegara la noche porque tendría que meterme a la cama contigo. Fue por eso que te dejé. desde la cama. También eso se volvió aburrido, como ir al Waikiki y a los parties. O sea, te portaste como los que supuestamente odiabas tanto, como un buen burgués. ¿No decías que no había nada más despreciable en el mundo? ¿Ya no te acuerdas lo que me enseñabas? ¿Esas lecciones para hacer de mí una mujer libre, superada, emancipada? No el amor pasión, sino el amor solidaridad. Ese era el nuestro, Anita. El amor pasión es un fraude burgués, una ilusión, una trampa. El amor que se apoya solo en el sexo, que justifica todo en nombre del placer, del instinto, de la irracionalidad, es mentiroso y efímero. El deseo no es ni debe serlo todo, ni siquiera el vínculo primordial. No hay pareja que dure si solo la une el cucú. Y sin embargo, al principio era bonito. En las noches cuando nos abrazábamos y me decías esas cosas tan cochinas, Johnny Darling, me ardía la cara, me daba vértigo, vergüenza, me encantaba. Parecía que iba a ser como lo había soñado. Que daría sentido a las cosas, que viviría feliz, realizada. En el amor solidaridad, el sexo es apenas un ingrediente entre los otros y ni siquiera el más importante. El amor solidaridad se basa en la comprensión mutua, en la comunidad de ideales, de sacrificios, de luchas, en las tareas compartidas, en la identidad espiritual, intelectual, moral. Yo te disgusto. Hice todo lo que me pediste para que existiera entre nosotros el amor solidaridad. ¿Lo hice o no lo hice? ¿No dejé mi trabajo en la boutique? ¿No me puse a estudiar sociología como me aconsejaste en vez de decoración, que era lo que a mí me gustaba? ¿Soy o no soy tan bueno haciendo cositas como corriendo tabla, Katie? ¿Soy o no soy mejor que Víctor Hugo, Adele? Lo eres, Johnny Darling. Por eso se te echan en los brazos tantas chicas, rubias, morenas, amarillas, pelirrojas. Por eso me metes cuernos en tantos idiomas y en tantos continentes, Johnny Darling. Te di gusto en vestirme como querías, ¿no? Por ti dejé de pintarme los labios y las uñas y de maquillarme. ¿Por qué? Según tú, esas eran frivolidades burguesas. ¿Qué gané con darte gusto? ¿Dejar de gustarte? Eso es lo que gané. ¿Sabes que tienes un pelo muy bonito, Adele? Para tenerlo así, suavecito, brillante, ondulado, esponjoso, le doy 2 veces por semana un tratamiento que yo sé. ¿Se lo digo, profesor? Pero no le sople la receta a las otras chicas de la facultad. Una yema de huevo, una palta y 3 cucharaditas de aceite. Se mezclan en la batidora por 30 segundos. Se embadurna una el pelo bien con esa pasta y se deja secar 3/4 hora. Se lava con un buen shampoo y se enjuaga. Queda lindo, ¿no? Oh, lindísimo, suavecito, brillante, esponjoso, ondulado. También tus manos son tan bonitas como tu pelo, Adele. Para que no se pongan ásperas, ni les salgan durezas. Para que parezcan de seda, de gamuza, unas gatitas de angora. También tengo un secretito. Mejor dicho, 2 secretitos. Frotarlas bien cada mañana, 10 minutos con jugo de limón. Y cada noche, otros 10 minutos con leche de coco. Quedan lindas, ¿no? Sí, una seda, una piel de gamuza, unas gatitas de angora. En las clases, cuando las diviso, tengo la sensación de 2 pajaritos blancos aleteando sobre las carpetas. ¡Ay, qué piropo tan poético! ¿De veras le gustan tanto, profesor? Y tu pelo, tu nariz, tus ojos, todo lo tuyo me gusta. ¿Por qué me dices profesor? ¿Por qué te burlas de mí? ¿No es mi profesor acaso? Por una cuestión de respeto. ¿Qué dirían los chicos y las chicas de la facultad si me oyeran decirle Mark? Mark Griffin, al profesor de literatura del siglo de oro, primer curso. ¿Por eso me tratás de usted? A las personas mayores se las trata de usted. O sea que te parezco viejísimo. Viejísimo no, un hombre mayor y casado con 2 hijas. ¿Tiene una foto de sus hijitas en la cartera para que me las muestre? ¿Sabes que eres malísima, Adele? Malísima y todo le gusto a mucha gente. A mí, por ejemplo. Me gustas muchísimo, lo sabes, ¿no? Primera noticia. ¿Y qué es lo que más le gusta de mí? Lo coqueta que eres. ¿Le parezco muy coqueta? El mismísimo diablo en persona. Ahora dígame lo que no le gusta de mí. Que no quiera salir conmigo. ¿Pero qué vivo es usted, profesor? En serio, Adele, ¿por qué no quieres? ¿Por prejuicios burgueses? ¿Qué tiene de malo que vayamos al cine, por ejemplo? ¿O a oír un poco de música? Bueno, acepto, pero con una condición. La que tú digas. Que salgamos con su esposa y sus hijitas. Y ahora me voy a estudiar. No quiero que me ponga mala nota. Si se porta bien, otro día le diré más secretos para conservar los dientes blanquísimos y los ojos brillantes, para no tener nunca papada, para que no se quiebren las uñas y para evitar las pecas. ¡Chaucito, profesor! ¡Chao, Adele! ¡Qué rica, qué deliciosa, qué excitante que es! Yo dejé de ser rica, deliciosa y excitante porque esas eran, según tú, frivolidades burguesas. Lo eran. Lo son, Anita. ¿Qué culpa tengo si son las frivolidades burguesas de las mujeres las que le gustan al cucú? ¿Qué culpa tengo si la sobriedad, si la seriedad de las mujeres libres y emancipadas lo anestesian y lo matan, Anita? Uno no controla su naturaleza, las convicciones morales, políticas, no tienen poder sobre los instintos, sobre la naturaleza humana. ¿Pero cómo? ¿Tú no me enseñaste que no había una naturaleza humana? No existe. La naturaleza humana no existe, Anita. Esa es otra superchería burguesa para justificar la explotación, Anita. ¡Tramposo! ¡Desgraciado! ¡Mentiroso! El hombre es materia maleable, Anita. Cada hombre es lo que elige ser, Anita. Por eso se puede creer en el progreso humano, Anita. Tienes que leer Jean-Paul Sartre, Anita. ¿Cuántos cuentazos me contaste, Mark Griffin? ¿Cuántos cuentanazos me contó Jean-Paul Sartre, Anita? Nunca pudiste contarme ningún cuentanazo, Johnny Darling. Siempre te descubrí las mentiras al instante. La vez que me agarraste con Maricita, me rasguñaste y la marca en la cara me duró 2 semanas. Esos cuernos eran fierros candentes al principio, noches en velas, llantos. Se acababa el mundo, la humillación me hacía rechinar los dientes. Me enflaquecía, me salían ojeras, te hacía escándalos. ¿Cómo se reían de mí en el Waikiki por esos rasguños? Si, en vez de vivir de acuerdo a tus sermones antiburgueses, le hubiera hecho caso a mi mamá, nunca te hubieras ido con Adele. ¿Y qué consejos te daba esa pequeña burguesa de Santa Beatriz, aspirante a gran burguesa de Orrantía? Los hombres son tratados por el mal, Anita, es decir, por las mañas. Tu marido será intelectual y lo quieres, pero lo que importa es el cucú. Y yo no sabré nada de intelectuales, pero sé todo de cucús. Si quieres que nunca te deje y que te engañe poco, que viva Saltón. ¿Y qué hago para que Santiago viva Saltón, mami? Él tira y afloja, de día una señora intachable, y de noche la grandísima P. Perfumes, música, espejos, extravagancias, barroquismos, que se muera de felicidad. Pero no todos los días, cuando tú decidas y cuando convenga, él tira y afloja. Ciertos días la pez se vuelve de hielo, ciertas semanas la cortesana se hace monja, y como aderezo, el otro recurso por excelencia, los celos. Salidas repentinas, llamadas misteriosas, secretos en las fiestas con sus amigos, contradicciones y suspiros. ¡Que sospeche, que tiemble! Te costará alguna paliza, pero no importa. No hay amor sin golpes. ¡Que viva Saltón! Y el cucú se pasará la vida trinando. Pero tú tenías confianza ciega en mí. Y eso me fregó. En cambio, Adele te hizo arar. Y siempre estuviste detrás de ella como un perro. Mark Griffin. Los celos son bestiales, Apita. Lo digo por las amistades. Después de los celos. A ti los cuernos te sientan, no creas. Las veces que hacemos mejor cositas es cuando pasamos de los insultos a los besos, como en Hawái. cuando me pescaste con la euroasiática en la playa. ¡Qué zapatazos le diste! ¡Y qué rico fue después! ¡Qué rico! Hicimos cositas en la arena, en el mar, en ese pasto artificial y de nuevo en el mar. ¿No fue regio, darling? No, no lo fue tanto. La verdad es que tú no eres una campeona haciendo cositas, Katie. Eres bastante aguada. Bostezas, te duermes, te da vergüenza, te ríes. No tomas el cucú en serio, darling. Y es lo más serio del mundo. Es como la tabla, Katie. Ay, ¿quiénes tienen un mejor recuerdo de mis aptitudes amorosas, Johnny, darling? El perfumista lúbrico del Cairo, por ejemplo. ¿Qué trata usted de insinuar, señor Mark Griffin? Lo que tú sabes muy bien, ricachona menopáusica, millonaria, histérica, pseudoescritora, explotadora de intelectuales progresista. Lo que tú sabes muy bien, Katie Kennedy. ¿Qué es lo que sé muy bien? Que esos viajes exóticos no son para aplacar tu sed de belleza y tu hambre espiritual, sino para convertirte en una grandísima P sin miedo al qué dirán, para darte unas vacaciones de espejos, perfumes, músicas, fornicaciones extravagantes y barrocas lejos de tus amistades limeñas, amarillos, negros, árabes, esquimales, afganos, hindúes, todos los cucús del mundo. ¿Cobrarán como yo, como por horas? ¿Cuánto cobró el perfumista lúbrico del Cairo por fingir lubricidad contigo, corrompida? ¿No está usted excediendo los límites mínimos de respeto entre el asalariado y la patrona, señor Griffin? ¿Me hace usted preguntas que no puedo contestar sin faltar el pudor y a la buena crianza? No, no he olvidado que eres la patrona, literata de pacotilla, escribidora imaginaria, cacógrafa. Te odio. Si no me pagaras, te tendría solo desprecio, acaso compasión. ¿Por qué debe ser triste, no es cierto? Dar vueltas al globo terráqueo, gastar fortunas en recorridos intercontinentales, escribir libros que no escribes y que nadie lee, solo para poder hacer cositas. Debe ser tristísimo, ¿no, Katie Kennedy? Se ha vuelto a instalar ante su grabadora y comienza de nuevo a dictar, moviendo los labios en silencio. Katie lo mira ahora con melancolía y admiración. Lo triste es permanecer encerrada día y noche en esta guardilla, privándome de todas las maravillas que ofrece París. Ahí nomás, cruzando esa puertita y bajando las escaleras del hotel. En cambio tú, Mark Griffin, ¿cómo debes aprovechar la ciudad luz cuando sales de este cuarto? Si no tuviera que trabajar en este libro sobre la negra África y la amarilla Asia, ¿me dejarías acompañarte? No te dirigiría la palabra, no te molestaría en lo más mínimo. ¿Cuánto aprenderías siendo tu sombra por las galerías, las bibliotecas, los teatros, los conciertos, las academias, los bistrot? Me sentiría ignorante, pequeñita, oyéndote conversar con esos inteligentísimos amigos tuyos que han leído todos los libros y saben todas las cosas. Porque esa es la vida que haces, fuera de las dos horitas que pasas aquí, ¿no, Mark Griffin? Recorre los muelles del Sena, explora los puestos de libros viejos, vas a todos los conciertos, aplaudes las óperas, los ballets, escuchas la conferencia del Collège de France, frecuentas los cines de arte, no falta nunca a un vernissage. Qué suerte pasarse las noches discutiendo de filosofía con Sartre, de feminismo con Simone de Beauvoir, de antropología con Levi Strauss, de teatro con Jean-Louis Trout, de modas con Pierre Cardin. ¿Cómo los escucharías, embobada, aturdida por ese fuego de artificio intelectual? ¡Qué maravillosa es tu vida, Mark! ¡Qué abundancia, qué riqueza, en cambio, la mía! Enclaustrada en esta guardilla, ¡qué pobre parece! Pero se nos pasan las dos horas. Sigamos. Volvamos a El Cairo, a la ciudad vieja, a las callecitas, a la perfumería. Pronto sabré lo que el astuto perfumista se propone. Con meliuflas maneras me ruega que espere mientras atiende a los otros turistas. Me trae una taza de té y yo, ingenua de mí, acepto y me quedo en la tienda. ¿No suena un poquito cursi eso de ingenua de mí? No, es verdad. Y yo, tonta de mí, me quedo en la tienda. ¿No suena un poquito tosco eso de tonta de mí? Sí. Y yo, ay, permanezco en la tienda. Entonces, en un 2x3 desaparecieron los empleados y el perfumista empezó a sacar frascos, a ponérmelos delante y a ofrecérmelos. Y de repente, empezó también a sacar adornos, joyas. Escoja, escoja, elija, bella extranjera, perfumes, esencias, elixires, resina, para los cabellos, para las orejas, para el cuello, para los pechos, para las axilas, para el ombligo, para el pubis, para los dedos y las plantas de los pies. Elija, escoja, bella extranjera, collares, aretes, pulseras, polveras, brazaletes, ajorcas, tobilleras, diademas, de ámbar, de carey, de lapislázuli, de alas de mariposa. Muchas gracias, monsieur. Sus perfumes son embriagadores, sus joyas rutilantes, pero no deseo comprar nada. Muchas gracias de todos modos por su cortesía, monsieur. ¿Pero quién habla de comprar nada, bella extranjera? ¿Quién piensa en el vil dinero, exótica extranjera venida del exótico reino del Perú? Todo lo que hay en esta tienda es tuyo. Escoge lo que quieras, llévatelo. Es un homenaje a tu belleza. Su generosidad me abruma y me confunde, monsieur. Pero no puedo aceptar regalos de desconocidos. Soy una señora decente, católica, limeña, madre de familia. Yo no soy una de esas turistas gringas de cascos ligeros a las que usted está seguramente acostumbrado, monsieur. Yo soy un perfumista lujurioso, madame. Permíteme pasearte por el Cairo nocturno, dejarme sumergirte en los recintos secretos consagrados al placer, esos templos de voluptuosidad. El Cairo es la ciudad más corrupta del mundo, madame. Modérese, modérese, monsieur. Pórtese como un caballero, como una persona decente. No se me acerque tanto. Sáqueme esas sucias manos de encima. Iremos a ver las pirámides bañadas por la luna y a caminar descalzos en el desierto. Visitaremos un cabaret donde huríes sin huesos bailan frenéticamente la danza del vientre. El alba nos encontrará adormecido por músicas afrodisíacas que hacen silbar a las serpientes y masturbarse a los camellos. ¡Socorro! ¡Auxilio, no me toque! ¡Indio Sambo! ¡Cholo de porquería! ¡Suélteme o lo mato! ¿No sabías que Katie Kennedy estaba preparada para enfrentarse a los abusivos del mundo entero, no? ¡Arriba las manos o disparo! Lo amenaza con una pistola de mujer y Santiago retorna a su sitio de trabajo. Continúa dictando. Comienza a sonar una alarma de reloj. Al ver el pequeño revólver, el perfumista me suelta. Salgo rápidamente de la perfumería. Me pierdo en los polvorosos vericuetos de la vieja ciudad. Mientras regresaba al hotel, temblaba acordándome del atrevimiento de ese gordo grosero. Y mientras, preguntando, yendo, volviendo por el laberinto Cairota, difícilmente encuentro el rumbo del hotel. Mi cuerpo se estremece de disgusto recordando el abrazo del alquimista y mis narices aspiran todavía como un veneno el perfume picante de sus ungüentos. ¡Ay, qué rápido se pasaron hoy las 2 horas! Sí, volando. Pero trabajamos bien, ¿no, Katie? Fin del primer acto. Fue una realización de Radio Nacional y Bohemia, colectivo artístico.